Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bien, amigos, ¿cómo están? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos tocando una noticia muy actual que tiene que ver directamente con un país latinoamericano. Nos referimos a Argentina y una fantástica noticia que ha sido dada a conocer al mundo el pasado 26 de mayo del año en curso, del año 2011. Nos estamos refiriendo precisamente a la noticia de que nacería por fin la Comisión de Estudio OVNI dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Y esto se presentó justamente al mediodía de este 26 de mayo, cuando se presentó mediante la Fuerza Aérea Argentina la Comisión de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales, integradas por personal civil y expertos de la Fuerza Aérea Argentina. Por supuesto, esta noticia va a trascender muchísimo, ya que marca un precedente en la investigación de la temática en dicho país. Y vamos a conversar, por supuesto, con un representante que ha sido nombrado también como colaborador especial de esta comisión. Nos referimos a Andrea Pérez Simondini, miembro del equipo de la investigación de Visión OVNI. Y para eso nos estamos enlazando hasta Argentina, a Victoria Entre Ríos, para conversar justamente con Andrea. Me comunican que ya se encuentra en línea. ¿Nos escuchas bien, Andrea? Perfecto, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá, buenas tardes para Argentina. Muy bien, contento, Andrea, antes que todo, iniciar esta conversación, llamémosla, felicitándote, trasladándote una alegría a nombre de todas las personas que estamos pues en la difusión, divulgación y también, por qué no, en la investigación de la temática, ya que sin duda esto marca un presente, no un antes y un después. Es decir, se instaura esta comisión de investigación de fenómenos aeroespaciales en la República Argentina. Lo que la gente querrá saber es cómo así se logra obtener este interés en la Fuerza Aérea Argentina en estudiar y en preocuparse en el tema OVNI específicamente, y cuál es el papel que han desarrollado los grupos investigativos y en especial ustedes, Andrea. Cuéntanos, por favor. Bueno, la verdad es que no dejamos todavía de salir del asombro de encontrarnos hoy ya con la formalización específica de la comisión. Y creo que es la consecuencia de muchos años de trabajar por mínimamente conseguir alguna respuesta oficial de alguna índole. En principio, la primera satisfacción, e incluso a modo de broma, ya hoy, ya asumiendo la noticia, hacíamos entre los mismos investigadores, es que definitivamente este es un hecho trascendente en el sentido de que la Fuerza Aérea considera, a partir de las cientos de denuncias que ha recibido en su página web, la posibilidad de investigar un fenómeno de naturaleza extraña, y este un poco es el fundamento esencial de la creación de la comisión. Y este solo hecho puntualmente ya es el reconocimiento a las investigaciones de tantísimos años de tantas personas, pero también a aquellos testigos que con el riesgo de contar su experiencia, han dado lugar a la posibilidad de las investigaciones desde hace muchísimos años. Y bueno, y esto un poco así dure un día, un mes, un año, 10 años, para toda la vida, que es el deseo de todos, ya este hecho de la creación de la comisión le da entidad a la posibilidad de investigar fenómenos de naturaleza extraña. Que esto no es lo mismo a decir que ese fenómeno de naturaleza extraña es igual a extraterrestre. Para eso estamos los grupos, como en el caso puntual de Visión OVNI, que investiga el fenómeno desde la hipótesis extraterrestre. Claro está que justamente las investigaciones y tanto buscar la relación con organismos científicos, académicos, el conocimiento en sí puntualmente, hace de que busquemos esa pieza diferenciadora en un caso para pasar de lleno a la naturaleza que pueda permitirnos ahondar en nuestra hipótesis. Pero este primer paso de la formación de la comisión es el reconocimiento tácito de que hay un fenómeno que es de naturaleza extraña y que merece ser estudiado. Entonces, como primera reflexión te puedo dar esto que nos llena de alegría y realmente lo consideramos como un paso muy valioso. Y que sin duda suma también a una serie de países que ya hace muchos años también vienen estudiando el tema, como es el caso en Uruguay o como es el caso también en Chile, temas que ya hemos tenido oportunidad de hablar en otras oportunidades. Ahora bien, Andrea, estamos hablando de seguridad, de soberanía en los espacios aéreos, estamos hablando de quizás un poco salvaguardar la defensa territorial dentro de los espacios aéreos al poder tratar de identificar estos objetos extraños, anómalos que ingresarían a cielos y a espacios aéreos, valga la redundancia, en este caso argentinos. Como bien hacías la aclaración tú, acá no necesariamente tiene que ver con una procedencia necesariamente extraterrestre. Como bien dijiste tú, ustedes manejan, estudian, enfocan el tema desde la hipótesis extraterrestre. Y eso sin duda es el punto de partida y el punto de interés principal de los investigadores y los divulgadores que nos juntamos justamente ahora para llevar a cabo esta entrevista. Ahora, el capitán Mariano Mohaupt, ¿cómo así él tiene ese acercamiento hacia los equipos, hacia los grupos de investigación de la temática OVNI? ¿Cómo una persona dentro de la Fuerza Aérea Argentina tiene hoy por hoy esa facilidad de poder manejar este tema que para muchas personas y muchos integrantes de las Fuerzas Armadas en el mundo siempre resulta escabroso, espinoso mencionarlo? ¿Cómo así esa actitud y esa apertura de mente de poder manejar estos temas tan abiertamente desde la Fuerza Aérea Argentina desde tu punto de vista, Andrea? Bueno, mi respuesta va basada realmente en mi punto de vista, ¿no? Porque los entretelones, si bien hay consideraciones generales que yo hoy ya conozco, los entretelones realmente no los sé. Lo que te puedo decir es que motiva al capitán Mohaupt, en nombre de la Fuerza Aérea, no olvidemos que el capitán Mohaupt es vocero de la Fuerza Aérea, a tomar cantidad de denuncias que en virtud de la cantidad de avistamientos que la gente viene observando desde ya hace un tiempo esta parte, y que realmente incluso nosotros todos nos hemos visto como envueltos incluso en las noticias que generalmente se van dando en los medios masivos de comunicación hoy en día, que manifiesta la cantidad de observaciones que la gente relata, y bueno, estas mismas denuncias no solo se trasladaron a los medios, sino a la página de la Fuerza Aérea. Entonces, a partir de estas inquietudes de los ciudadanos, la Fuerza Aérea, en su rol de custodio del espacio aéreo, tomó las denuncias, hizo una evaluación interna y evidentemente hicieron esta apuesta a crear esta comisión, también un poco apoyados en el fundamento de que ya en varios países a nivel regional e internacional, como bien decís, ya había experiencias sobradas en esta materia. En términos personales, yo creo que hubo un momento de quiebre, que fue aquel famoso día de fines de diciembre del 2010, donde se hizo una entrevista al por entonces Comodoro Guillermo Tealdi, donde manifestó ya la iniciativa de poder formar una comisión, y bueno, y eso disparó la noticia muy fuertemente, y creo que él también aceleró un poquito los tiempos de la Fuerza Aérea. Como todo organismo, organización dependiente del Estado, supongo que hay que hacer las cosas con mucha tranquilidad, por las cuestiones en principio de creación, darle conformidad, que tenga sustento y fortaleza. Bueno, hoy nos encontramos que a partir de estos meses que han pasado se hace el anuncio. Yo lo que puedo decirte es que el contacto primario que tengo con el capitán Mohaupt ha sido muy interesante, en el hecho que él nos contactó por teléfono. Después de varios meses empezamos a cruzar mails, hasta que llegó aquella entrevista famosa que nosotros logramos para el programa de Radio Visión OVNI, donde lo puedo conocer personalmente. Y al día de hoy te puedo decir que ya a esa altura ya venía reuniéndose con varios investigadores, que hoy son los que conforman la comisión, pero en aquel encuentro de mail y teléfonos primarios yo le manifesté mi intención de acompañar, y que me parecía un gran paso. Incluso yo siempre le manifesté que todo lo que veníamos trabajando en CEFORA era también charlado, estas comunicaciones con él, y que nosotros veíamos de muy buen grado el hecho de la conformación de la comisión. Entonces siempre mantuve la comunicación con los miembros de CEFORA para manifestar los avances o los no avances que se pudieran dar en las charlas, al punto de que llegamos a la definición de aquella entrevista. Y bueno, yo le planteé que si había una convocatoria para los investigadores privados, en mi caso en particular, veía como importante no pertenecer a la comisión, porque me parecía mucho más interesante incluso estar desde afuera, porque por nuestros objetivos de la desclasificación y hasta incluso hasta en puntos estratégicos, ¿no? De que muchas veces uno, siendo parte de una organización, hay muchas cosas que no puede hacer, que deja de hacer, y como son estas cuestiones, entonces también razoné de esa manera. Yo la verdad estoy muy agradecida, porque él entendió muchísimo, y la verdad siempre fue muy respetuoso de mis comentarios, que no eran solamente míos, eran de un conjunto de gente, en principio Visión OVNI, que es mi organización madre, ¿no? Y después de lo que significa CEFOR hoy por hoy dentro del pedido de desclasificación en la Argentina como organización madre ya institucionalizada a estas alturas. Entonces, mi sensación es estos encuentros que yo tuve con él y que la verdad que por dos o tres motivos que son para mí de fuerza, que tiene que ver con que este primer punto de plantear una comisión que daba sustento a la consideración de estudiar fenómenos de naturaleza extraña y de parte de la Fuerza Aérea, el tema de que nos acercaba muchísimo a la posibilidad de la desclasificación, y fundamentalmente porque vi una amplitud, una recepción increíble en el Capitán Mojau, y entendí también los tiempos, y como lo entendimos muchos, y la posibilidad también de acceder al día de mañana a incursionar también en investigaciones que nosotros hagamos en lo particular y que nos pudiera dar un acompañamiento en algunas cuestiones técnicas a la comisión. Esta fue un poco lo que fue mi relación con el Capitán Mojau. Bastante interesante saber que de una u otra manera se podría contar. Claro, hablando pues en el caso en que se dé con la participación en una investigación oficial, ya con la participación de la Fuerza Aérea Argentina, en todo caso de darse este escenario, ¿no? Ahora, Andrea, desde tu punto de vista, esta pregunta que te voy a hacer, me imagino que se la vienen formulando distintos investigadores, principalmente en tu país. ¿Con qué criterios consideras tú que se ha trabajado para hacer la selección de las personas, de tipo civil que se puedan haber integrado a la asesoría de esta comisión oficial de la Fuerza Aérea Argentina para el estudio de esta temática? Y la verdad que esa pregunta yo no te la podría contestar, porque yo cuando soy invitada a la presentación de la comisión estaba como todo el equipo ya asumido. Yo me sentí muy honrada en ser invitada como en esta figura de consulta externa o asesora externa. Entiendo que va a haber otras personas también con esta conformación, pero la verdad es que yo cuando llegué a la presentación es como que encontré todo un equipo armado que además venía trabajando hacía tiempo, así que yo no podría darte una opinión respecto a cómo, qué elementos se tomaron. Considero que no tengo capacidad tampoco de hacer calificativos respecto, porque tengo amigos en los que están integrando la comisión y me sería poco objetivo hablar en estos términos, siendo que es un tema tan sensible, porque me imagino que hay muchos investigadores muy prestigiosos del país que merecen ser parte de esto y es una decisión netamente institucional de las autoridades de la Fuerza Aérea que hoy conforman la comisión. Yo lo que te puedo decir es que en los objetivos de CEFORA y en lo que nosotros venimos pugnando, para nosotros este es un paso importante. Es un paso importante porque lo tenemos un poco representando a Carlitos Yurchuk dentro de la comisión, que él es el secretario de Relaciones Institucionales de CEFORA, que bueno, está haciendo este desarrollo ya como parte de la comisión, y bueno, y a mí en esta figura un poco de poder opinar libremente de las cosas, porque la verdad que yo tengo que ser sincera, el planteo de alguna manera de mantener este rol es por eso, digamos, me parece muy importante que pueda tener voz a la hora de solicitar cuestiones, más ahora que hemos tenido el plenario de CEFORA, en el cual se ha reconstituido la estructura de CEFORA y tenemos una estructura muy consolidada y ahora de carácter institucional fuerte, y bueno, a mí me han designado la responsabilidad de ser directora de ese foro, y bueno, esto obviamente aceleró los pasos el hecho de la conformación de la comisión. Andrea, una pregunta que sin duda muchas personas estarán haciendo también en función a tus propias declaraciones y que a mí me parece sumamente importante un poco compartirla, discutirla con el auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre, es esa actitud que estás tomando tú de no participar directamente de la comisión, sino externamente, es decir, para continuar con tus labores investigativas dentro de tu equipo de investigación como es Visión OVNI, o formando parte ahora ya como directora del Comité de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, y que vienen apelando a esta desclasificación de archivos OVNI en tu país. La pregunta sería, ¿no sería un poco desconfiar quizás del cómo se vaya a manejar la información o la casuística de la temática OVNI por parte de la Fuerza Aérea Argentina? Desconfiar un poquito el hecho de decir no quiero formar parte porque quiero yo también decir lo que quiero pensar y en algún punto de repente no podría hablar tan libremente. ¿Consideras que puede haber en algún punto algo de censura o algo de secretismo al interior de esta comisión en la Fuerza Aérea? No, yo no lo... La verdad es que eso lo vamos a saber de aquí en adelante. Mi decisión no pasó en ningún momento por pensar de esa manera, digamos. Mi decisión tiene que ver con una consulta permanente con todos los miembros de Visión OVNI, en principio, y además muchos de ellos, como ustedes saben, son parte de CEPFORA. Todo el tiempo estuve haciendo interconsulta y entre todos concluimos que era como la decisión más acertada. De todas maneras, cabe aclarar, Marco, que, digamos, nunca tuve una citación formal para ser parte de la comisión. Yo le manifesté en su momento al capitán Mojau mi decisión en el caso de una posible convocatoria, y de esa manera él me invita al lanzamiento. Quiero que esto quede muy claro, digamos, quizá anticipándome a un montón de situaciones. Yo hoy tengo hasta seguridad de que tomé una decisión muy muy clara, ¿no? Muy objetiva, que incluso muchos, he recibido muchísimos llamados diciendo, pero qué tonta, o sea, ¿cómo no estás adentro? Y la verdad que primero, la primera respuesta que le puedo decir, que ya fue una decisión que antes de formularse, si había alguna intención de la Fuerza Aérea de invitarme a ser parte de la comisión, yo antes de toda esta historia, yo ya le manifesté al capitán Mojau que en términos estratégicos, siempre me vi en una instancia afuera, no solo por lo de la desclasificación, sino por puntualmente un análisis estratégico. No, espero ser clara con esto porque la verdad que hay la mitad de la gente me lo entiende y la otra mitad no me lo entiende. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a trabajar en negociaciones, en todo esto, y bueno, yo automáticamente me puse del lado de construir a base de negociaciones, digamos. Esta es mi definición hoy por hoy. Entonces, en los encuentros que hemos tenido, la verdad es que a mí lo único que me motiva hoy por hoy es encontrar dos puntos en términos personales. Encontrar respuestas que aspiro que en algún momento la comisión las logre y me las dé, y no importa si esa respuesta termina siendo el humo de una chimenea de una fábrica, o termina siendo un avión de experimentación, o termina siendo un ovni de procedencia extraterrestre. Yo lo que quiero es concluir en respuestas. Y por otro lado, la desclasificación. Y esto ya hemos avanzado con el capitán Mojau, porque de alguna manera esa foto mía en Clarín que anuncia la comisión es la foto de que CEPFORA está acompañando porque nosotros pedimos la desclasificación. Él lo sabe, ya le manifestamos nuestra intención de avanzar en este periodo. Obviamente todo lleva tiempo, y también le manifesté al capitán Mojau que sabemos de que hay que ir paso a paso, hay que ir todo esto, nosotros vamos a acompañar, pero estos son los puntos, ¿no? O sea, estos dos puntos que yo te mencioné son los puntos de la negociación, si de alguna manera se vale el término. Entonces, no, la verdad que a lo que me preguntaste digo, no creo que haya posibilidad de guardar nada en secreto, porque la cantidad de investigadores que hay en la Argentina, muy buenos. Y yo incluso manifesté, hace poco le dije a Daniel Valverde de Código OVNI, que Esto es un logro de todos por la calidad de las investigaciones que hoy hacen los equipos argentinos. O sea, no, el capitán Mojave creo que a esta altura puede evaluar de quién habla el mismo idioma y quién habla otro idioma. Y esto creo que lleva a pensar de que con la mayoría de los equipos e investigadores que se puedan reunir, va a encontrar que no hay improvisados y que hay gente con mucha experiencia y conocimiento. Entonces, ojo con este tema, porque no creo que haya posibilidad de guardar mucho en secreto. La verdad que no creo eso. Me parece muy interesante tu opinión y un poco la clare sobre este tema, ya que muchas personas pensarán de otra manera qué tanto se podría compartir con las personas en referencia a todas las denuncias que van a haber sin duda. Argentina es uno de los países que viene generando más casuística en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, en esa parte del mundo, y sin duda quizás eso también bien podría explicar el porqué de ya la oficialización de esta comisión por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Has explicado muy bien también, Andrea, el avance que viene realizando el CEFORA en los trabajos de la desclasificación y cómo se integra de una u otra manera mediante esta designación como asesora dentro de esta Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea y también participación por parte de Carlos Yurchuk, representante, miembro del CEFORA dentro de esta Comisión de la Fuerza Aérea Argentina, lo cual es sumamente interesante, ya que podrían estarse gestando quizás los primeros alcances de estar próximos ya a oficializar una desclasificación de archivos en Argentina, lo cual realmente constituiría un evento histórico. Cuéntanos algo más ya para ir finalizando la entrevista. El CEFORA actualmente, ¿cómo está? ¿Cuáles son los nuevos cambios que se han venido? ¿Cuáles son las nuevas noticias que puedas compartir con el auditorio que te está escuchando en este momento en cuanto al CEFORA, Andrea? Bueno, el CEFORA, hemos tenido el plenario, un nuevo plenario aquí en Victoria, Entre Ríos. La verdad que fue un plenario increíble porque, bueno, definitivamente hemos logrado una instancia ya de consolidación absoluta, a punto tal de que esto es un buen ejercicio, ha sido un buen ejercicio porque obviamente somos toda gente diferente, con distintas opiniones, distintas visiones, pero quedó claro que después de aquel 4 de abril del 2009 en la fundación de CEFORA, llegamos a esta instancia después de tantos años con el objetivo claro de la desclasificación que nos hizo superar todos los obstáculos, desde adentro y desde afuera. Entonces, esta consolidación hoy nos llevó a poder hacer reformas de fondo en CEFORA y ya consolidarla como una comisión con estructura donde queda muy solventada la figura del coordinador, que es la comunicación interna, digamos, en la mano de Mercedes Casas, que ha tenido una habilidad increíble para gestar todo lo que es a título informativo, generar los vínculos entre los miembros, la conexión con una nueva forma de incorporar otras participaciones desde distintas instancias, porque hoy al punto de nuestro desarrollo hemos tenido la posibilidad de contar con asesoramientos profesionales, y bueno, en este sentido se ha modificado en principio la estructura nombrando un director de CEFORA, en el cual me han honrado con la designación, el coordinador que se ratificó la función en Mercedes Casas, bueno, el tesorero en manos de Elías Colev, y la figura del secretario que reformula su figura, siendo un cargo realmente netamente político e institucional, que es el de secretario en la persona de Raúl Avellaneda. Y por otro lado, hemos votado la secretaría de prensa a cargo de mi madre, de Silvia Pérez Simondini, que la verdad que, bueno, ella ya por su propia personalidad es una comunicadora permanente de los objetivos de CEFORA. Y por otro lado, hemos incorporado nuevas categorías, que son la de miembro activo, más allá de la mesa ejecutiva, que son los miembros fundadores, que le hemos reformulado el nombre. Entonces ha quedado conformada una mesa chica de miembros fundadores, que son los que a partir de aquel 4 de abril del 2009 han llegado hoy consolidados, y se incorpora la figura de miembros activos, miembros colaboradores y miembros asesores. En este sentido, se han cursado invitaciones previamente consultadas a distintos investigadores. Yo hoy por hoy porque nos faltan aún informar algunos. Bueno, entre los miembros asesores hay investigadores y difusores a nivel internacional que mucho han hecho por Sephora realmente, y veíamos que era como un acto hasta de justicia suprema, porque mucho de la instalación de Sephora en todos los terrenos tuvo que ver con esa colaboración. Bueno, uno ha sido tú, Marco, que desde nuestro pasado extraterrestre nos has estado apoyando el inicio, has venido a cubrir un hecho histórico para los investigadores del fenómeno OVNI, que fue aquella histórica sesión en el Consejo Deliberante de Rosario, con la declaración de interés de la Municipalidad de Rosario y de la legislatura, así que creíamos que era muy justo el hecho de que estés entre nuestros colaboradores. Hemos también designado colaborador internacional a asesor internacional Elizabeth Ramírez, que es es increíble investigadora, difusora del tema, que la seguimos hace muchos años y que tiene su programa en Radio Rancagua y que también ha hecho muchísimo por Sephora. Incluso ella tiene de columnista a Carlos Yurchú, que permanentemente está disparando información respecto a esto, así que creemos que era también un hecho de mérito. Nos falta comunicar a los demás, pero te puedo decir que entre los miembros activos hemos incorporado a Daniel Asiancio, que es de Patagonia OVNI, que la venimos siguiendo hace muchísimos años, y bueno, hasta ahora te puedo adelantar estos nombres porque son los que ya hemos confirmado y que lo hemos contactado para darle el aviso, y bueno, en los próximos días estaremos anunciando otras personalidades y otros investigadores que también han sido meritorios a este acompañamiento. Así que, entre otros, por ejemplo, los directores de los observatorios de Misiones, el astrónomo Sergio Toscano y el coordinador astronómico del Observatorio Oro Verde, Mariano Peterson. Así que la verdad estamos muy contentos y bueno, vamos a seguir mencionando. Esto es lo que yo te puedo adelantar, es una refuncionalización de Sephora en virtud a esta nueva presencia de la Comisión de la Fuerza Aérea, y bueno, esperemos que estemos a la altura de las circunstancias en este desafío que ahora empieza a ser mucho más importante, que es el día a día. En el día a día vamos a conocernos, vamos a experimentar, vamos a tener seguramente idas y vueltas, pero con la alegría realmente increíble de que estemos hoy por hoy hablando de esta instancia. Sin duda, hacer públicamente y ante el auditorio de nuestro pasado extraterrestre, Andrea, un agradecimiento personal a nombre mío por esa designación, que espero no defraudar, como lo conversamos en privado en su momento. Y sin duda, desde este lado del mundo, desde Perú o desde donde me encuentre, aportar y poner nuestro grano de arena, siempre tratando de apoyar siempre externamente a las actividades de esta comisión, del Sephora específicamente. Sin duda, es impresionante el trabajo que vienen realizando, Andrea, y hay que decirlo bien, es fantástica la manera y el profesionalismo con que están enfocando ustedes el tema, cómo se vienen organizando y cómo vienen interrelacionando estas actividades con la Fuerza Aérea Argentina. Hoy más que nunca, creo que quizá esa es la clave para alcanzar la desclasificación de archivos, para alcanzar la oficialización del tema. No pelearse, no discutir, no romper las relaciones ni los vínculos, ya que al fin y al cabo nuestras instancias, nuestras Fuerzas Armadas, son aquellas fuerzas que debemos respetar, ya que nos representan. Y cuando las papas queman, pues ellos están primero que todos, nosotros que somos los que hablamos y muchas veces criticamos. Sin duda, las Fuerzas Armadas saben muy bien con qué personas vienen contando y a quienes quieren integrar para ampliar esta información, siempre en este ámbito específicamente, no en el análisis, en el estudio de objetos aéreos no identificados directamente. Andrea, fantástica las noticias que nos estás dando, fantástica los avances, nuevamente felicitarte públicamente por tu designio. Sabemos que se vienen muchísimas actividades más al pendiente, y por último, visionomni.com.ar, la página también de Sephora, por supuesto. ¿Y cuáles son las próximas actividades ahora que ya están en la comisión, ya están trabajando? ¿Cuáles son las próximas actividades de Andrea Pérez y Mondini, de Visión OVNI directamente y específicamente con la comisión de estudios de este tema de la Fuerza Aérea Argentina, Andrea? Bueno, nuestra próxima actividad, seguramente en términos institucionales, será hacer una salutación oficial de Sephora, también lo vamos a hacer de Visión OVNI, a la comisión ya instalada oficialmente, porque ya incluso tiene su lugar de funcionamiento, y esto ya en breve días la gente puede participar, ya enviando información o requiriendo casos, etcétera. Y bueno, en principio toda una actividad muy protocolar se me ocurre. No vamos a esto para también un poco aliviar las situaciones. Nosotros somos muy entendedores de los tiempos y creemos que esto merece un par de meses, que se asiente, que se consolide. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras investigaciones como Visión Omni, como no vamos a dejar de hacerlas. Es más, nuestro objetivo es fortalecer estas investigaciones e ir más a fondo. Y lo que sí vamos a hacer es buscar la interconsulta permanente. Nosotros vemos, y yo en lo particular veo, que mi aporte más significativo como organización y a nivel individual puede ser desde ese tema. No me veo en la figura de estar llamando todo el tiempo a la oficina de la comisión, requiriendo cosas que sé que por el principio no voy a contar. O sea, tenemos muy claro todo esto y nos vamos a concentrar en nuestro trabajo de siempre, que es el que nos, de alguna manera, nos llevó al lugar donde estamos, y empezar a ver toda una cuestión en principio protocolar. Entiendo que la cosa es una cuestión de tiempo. Andrea, nuevamente mi felicitación a ti, al equipo de Visión Omni, especialmente a todos los miembros del CEFORA también, por supuesto. Nuevamente felicitaciones. Mantengamos el contacto y cuenta con nosotros, con nuestro pasado extraterrestre y con este servidor para cualquier otra gestión y asesoramiento en lo que yo pueda apoyarlos desde este lado del mundo. Un fuerte abrazo, Andrea, y mantengamos el contacto, por favor. Muchas gracias, Marco, y estamos en contacto. Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, Andrea. Bien, estábamos ahí completamente en vivo con Andrea Pérez Simondini, miembro del equipo de Visión Omni, que acaba de ser nombrada también como asesora externa de la Comisión de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina. Una noticia sin duda histórica, una noticia por lejos importante, que requiere un análisis y sobre todo una lección ante los demás países que todavía no toman este tema con la seriedad que debería afrontarse, como lo viene haciendo hoy por hoy ya Argentina, que pasó a la lista de países que tienen estas comisiones. Sin duda una noticia sumamente importante que seguro en los próximos días y en las próximas semanas iremos ampliando. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.